Granada musical. Bienvenidos a Granada Musical, donde veremos brevemente los conciertos más destacados del mes en la ciudad. Y empezamos con el viernes 13 de abril, que viene Iván Ferreiro a la Sala El Tren con un precio de 18 euros. El sábado 14 de abril, para el que le guste más el rap, vendrán Falsa Alarma con un precio en taquilla de 10 euros. Y para terminar esta lista de conciertos, cerramos con el 27 de abril, viernes, con el grupo rockero Barricada y un precio de 18 euros. Así que ya tenéis plan para el fin de semana, chicos. ¡Hasta luego!